del PRO. Juan, bienvenido a Vecio Radio, ¿cómo te va? Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, Cherro, también. Buen día. Muy bien, Juan. Bueno, hubo actividad importante durante el fin de semana, digo, referentes del PRO en la ciudad, Javier Iguacel el viernes, Julio Garro el sábado. Se está trabajando fuertemente en el armado. Sí, sí, estamos en una época, bueno, que se dirige hacia el año que viene, que es un año de mucha importancia para los tandilenses por el bicentenario de la ciudad, los 200 años de la fundación, pero también, bueno, no nos podemos hacer los distraídos por el proceso de elecciones y de recambio electoral que se prevé para el año que viene. Bueno, esto hace que los partidos políticos en su vida interna propia, bueno, tengan mucho desarrollo, mucho trabajo, y sobre todo en los fines de semana, que es cuando los dirigentes por ahí aprovechan para recorrer el territorio de la provincia y visitar a los dirigentes de los diferentes distritos. Así que, bueno, hemos tenido visitas esta semana. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja en un armado, pensando en el 2023, con semejante incertidumbre, ¿no? Social, política, económica. Bueno, ese es tal vez uno de los factores más complicados, porque hay que partir primero siempre de la responsabilidad que tiene cada uno en cada ámbito de gestión. Digo, vinieron dos intendentes, uno de una ciudad mucho más pequeña, como es Capitán Sarmiento, claro, el intendente Iguacel, el otro es de la capital de la provincia, nada menos, que tienen responsabilidades mayores de cara a toda la sociedad, a los que lo votaron y los que no lo votaron. Eso por un lado. Después recién viene la responsabilidad, si se quiere, partidaria de vincularse, construir, dialogar, proyectar un escenario. Pero sí, claro, es muy difícil en Argentina por las variables económicas, sociales, por tantas eventualidades que pueden surgir de diferente tipo. Lo hemos visto a lo largo de los 40 años de democracia, ¿no? Un año en la Argentina es un muchísimo tiempo en el cual puede pasar, es infinito, ¿no? Esto, lo que puede pasar es impredecible. Pero bueno, también los dirigentes políticos de cualquier partido político, una de las responsabilidades que tienen es generar una cierta previsibilidad a la sociedad, ¿no? Y bueno, nosotros desde nuestro partido, hoy tenemos intendentes muy muy valiosos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, en ciudades muy importantes como La Plata, Mar del Plata, Junín, Pergamino, Bahía Blanca, Olavarría, es decir, cabeceras seccionales que son muy importantes para lo que es la dinámica de nuestro partido, pero bueno, también para generar un hito nuevo de cómo se gestiona en cada uno de los municipios, ¿no? Garro hacía referencia o hizo referencia a hacer lo más amplio posible, de ampliar la base electoral. Digamos, ¿cuál es el límite del PRO? Nosotros en esto de buscar, ¿no? No, está buena la pregunta, y Horacio lo grafica muy muy muy claro, ¿no? Con el kirchnerismo no podemos ir a ningún lado, claramente. Ahora, después hay Cambiemos y Juntos por el Cambio es un espacio que se formó en el año 2015 con tres grandes partidos nacionales con tradiciones distintas, ¿no? El PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Y después se fueron sumando partidos provinciales, partidos que son nacionales pero que se sumaron a lo largo del tiempo, como fue el caso del MIR, por ejemplo, y otros partidos nacionales también que tal vez son más pequeños en cantidad de afiliados, pero que son importantes. Vos me decías cuál es el límite. Bueno, el límite tiene que ser la lucha contra la corrupción, o sea, tiene que ser qué valores compartimos con quiénes. Bueno, si decimos que estamos luchando contra la corrupción, para defender las instituciones, para abrir la Argentina al mundo, con el kirchnerismo no podemos ir. Eso queda claro. Ahora, hay muchos peronistas valiosos, como Miguel Ángel Pichetto, como Emilio Monzó, como Joaquín de la Torre, que por ejemplo, en los últimos dos que nombré, Joaquín de la Torre, Emilio Monzó, fueron en la lista de Manes. Pero bueno, estamos hablando de Cambiemos, no solamente del PRO. Y el PRO se nutrió en su origen de dirigentes que venían del peronismo también, del radicalismo, y pero bueno, es decir, el límite es los valores que nos congregan. El que no comparte los valores, bueno, estará en otro lado. ¿Vos imaginás, ves así a lo lejos una gran paso? Cuando hablo de gran paso, hago de términos cuantitativos, ¿no? Digo, imaginarse a Macri, a Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich, a Manes, a Gerardo Morales, no sé, y al, alguno que se me está escapando. Yo creo que... se va a ordenar el tema y serán un candidato por cada lado. Sí, yo creo que va a ser como fue el año pasado, ¿no? Un paso donde haya una corriente mayoritariamente radical frente a otra corriente mayoritariamente del PRO. Y cuando digo una corriente mayoritariamente me refiero al candidato que encabeza el orden nacional, el orden provincial y el orden local. Después podrá haber algún militante radical acompañando, algunos acompañando alguna boleta del PRO. Claro, cruzado, digamos. Alguno del PRO acompañando a la lista radical. Pero yo me imagino que va a ser eso porque va a primar la racionalidad. Y ahí después, bueno, como hablábamos al comienzo, ¿no? La dinámica interna de cada partido y después quién tiene un armado más que penetra más en la sociedad es quien termina liderando, ¿no? ¿Con Mauricio candidato? ¿Lo ves candidato? Lo que sé es que hoy nuestro partido tiene cuatro candidatos muy en carrera, como son Mauricio, Horacio, Patricia y María Eugenia. Yo creo, si me preguntás a mí, creo que esto se termina ordenando. ¿Con quién? No te lo podría decir porque queda un año y como hablábamos hace unos minutos, viste, es imprevisible, pero sí creo que la figura de Mauricio, para nosotros, el fundador del partido, ha sido jefe de gobierno de la ciudad, presidente de la nación, fundador de Cambiemos, es una figura central. Si quiere. Bueno, después si es candidato a presidente o no lo sé, no podría respondértelo. El viernes, mientras esperábamos a la llegada de Javier Iguacel, estábamos en el hotel para la conferencia de prensa, hablaba con Juana Chazarrete y me decía, nosotros, le preguntaba yo si iban a estar recibiendo a todos los candidatos del PRO que quieran intenciones o ser precandidatos. Me dijo que sí, que no va a haber ningún problema, van a recibir a todos iguales. Después cada uno, por supuesto, tendrá empatía por uno o por otro, pero la idea de ustedes, Juan, es todos aquellos que tengan intenciones de ser candidato a nivel provincial, nacional, ustedes en Tandil brindándole la estadía, que vengan nomás. Sí, o sea, es una cuestión de responsabilidad de como dirigentes partidarios, ¿no? O sea, no es una cuestión de simpatía. De hecho, si uno se fija, Iguacel es uno de los halcones más duros y Garro, por su lado, tiene una visión de que hay que convocar a peronistas republicanos y vecinalistas, independientes, es decir, hay visiones, unas más duras y otras menos duras, y sin embargo la responsabilidad nuestra es recibir a todos porque son dirigentes y además son intendentes de nuestro partido. O sea, nosotros hemos recibido en la campaña desde Patricia y Mauricio hasta el Colo, y no tiene que ver eso con la simpatía, sino con la responsabilidad de partido. ¿Cómo? Es lo mismo que si viene alguien del Partido Radical, el intendente radical no lo reciba porque milita internamente en otra línea, ¿no? Hay una responsabilidad que es partidaria. Después, bueno, está la simpatía individual de cada uno. ¿Y en Tandil cómo te la imaginas esa paso? Pues yo supongo, digamos, que vos, más allá de la oferta que haya en Nación y en Provincia, estoy hablando particularmente del PRO, vas a ser candidato a intendente. ¿Con quién, digamos, contra quién en realidad sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Estamos trabajando mucho en la reconstrucción del partido después de lo que fue el resultado del año 2019. Hemos trabajado muy bien con los militantes, con los voluntarios de nuestro partido y estamos muy conformes respecto del ordenamiento que hemos logrado. Además, también, bueno, de haber conseguido lugar en el Consejo Deliberante, que hoy tenemos armada nuestra Fundación Pensar. Ahora contesto a lo que ibas, Guillermo, pero digo, este jueves, por ejemplo, presentamos el Instituto República, que es un dispositivo para las propuestas electorales para la provincia de Buenos Aires y los distritos. Nosotros estamos muy conformes por el trabajo de ordenamiento que hemos venido haciendo del partido, del PRO en Tandil. Nosotros vemos, bueno, que el radicalismo tendrá su candidato o sus candidatos en plural. Ayer el Chiribetti manifestó que tienen 6. Bueno, nosotros tendremos el nuestro, que como vos decís, Guillermo, puede ser yo, o tal vez puede ser otro, pero nosotros, esto yo lo he declarado ya hace unos meses atrás, vamos a ir a la elección del año que viene con un candidato, con un candidato propio, es decir, afiliado a nuestro partido, tal vez con el acompañamiento de algunos radicales también, pero creo que esta es la segunda vez que hablo puntualmente de elección y vos me lo estás preguntando. El otro día escuchaba a un candidato que denunciaba que Manasoni está en campaña y aprovechaba la misma nota para postularse. Para postularse. Él. Bueno. ¿Eh? Dicen en el radicalismo dicen Manasoni está en campaña y hablan todos, el intendente, Frolich y Valieri, hablan todos de ser candidato. Nosotros estamos presentando proyectos todas las semanas en el Consejo Deliberante y visitando vecinos todas las tardes. Después, bueno, sabemos que va a haber un proceso electoral y que obviamente esa discusión habrá que darla. Juan, que tengas un muy buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Un abrazo. Un abrazo.